Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de Uribe, @hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a continuar con la historia de George Westinghouse y vamos a ver a uno preciosísimo, Alexander Graham Bell. La vez pasada estábamos viendo primero a un hombre absolutamente extraordinario, que era Thomas Alva Edison, como lo llamaban la lámpara, cómo había iluminado el mundo y las ciudades, y cómo cuando murió el mundo ya estaba iluminado, y cuando nació todavía los candiles y las penumbras estaban en lo que después serían las grandes urbes, y estábamos contando todas sus historias y cómo hubo un momento de oscuridad en el momento en que él había muerto. Y estábamos empezando a contar la historia de un personaje que es un humanista, que es un hombre que tiene de la mano ligada la capacidad para desarrollar inventos y la ética. La idea de que los inventos deben servir para mejorar la vida del hombre. La idea de Thomas Alva Edison era que los inventos fueran prácticos. Ese es el objetivo, tienen que servirle a la gente. La idea de George Westinghouse es que los inventos deben mejorar la vida de los hombres. Y es un hombre familiar. Va a pensar en la familia como objetivo de todos sus inventos. Y va a desarrollar ideas macro y va a desarrollar ideas de la vida cotidiana. Él va a ser el que va a llevar la industrialización a la vida cotidiana. Entonces, estábamos contando que el hombre era tan creativo. Todo este combo van a ser en 1846, 1847. En ese filito nacen todos ellos. Este van a ser en el 1846. Y el hombre, contábamos la vez pasada, como en un momentico se subía en un tren. Todos nuestros inventos tienen que ver con el tren. El tren en este momento está determinando todo el auge del progreso y de los cambios, es lo que está dando toda la fuerza del transporte masivo, digamos. No se puede explicar el desarrollo de la nación americana sin el tren. Habíamos hablado cómo la India se cohesionó a partir de las vías férreas, logró integrarse como un solo país. México también va a ser un país que se moderniza alrededor del tren. El tren es el proyecto que permite acuñar todas las regiones y comunicarlas y crear estados nacionales. Digamos, es una. Y el invento de la locomotora en Inglaterra va a ser, pues, el comienzo de todo. Entonces, todo está ligado al tren. Y precisamente por estar ligado al tren y por este espíritu de progreso, de optimismo que hay en que las cosas están creando un mundo mejor. Estábamos empezando con esta canción de Cat Stevens que dice que he estado alegre últimamente, que he estado sonriente últimamente, pensando en las buenas cosas que están por venir, pensando en los días mejores que van a llegar, y estoy pensando en el tren de la paz que va a recorrer estos territorios. Entonces, y hablaba de ir, digamos, de ir montando en el tren de la paz. Cat Stevens montaría en el tren de la paz mucho tiempo después con su hermoso espíritu, pero Westinghouse, en el mismo tren, lo que desarrolla es una capacidad de observación impresionante. El hombre se monta en el tren y habíamos visto la vez pasada como en un ratico, en un recorrido, ya vio dos cosas. Ya vio que los trenes tenían un sistema absurdo de frenos, que necesitaban un vagón para poderlos parar, y que eso era peligrosísimo en términos de accidentalidad y hacía que los vagones se incrustaran unos sobre otros y se presentara un accidente, y al hacerlo espicharan a las personas dentro del siguiente vagón. Usted imagínese un accidente de ese tamaño. Y por el otro lado, que estaban mal señalizados. Entonces la señalización, que es un elemento tan supremamente básico, de sentido común, pues de mínimo entendimiento que haya señalización en los trenes, el hombre simplemente desarrolla eso. O sea, va mirando la vida, y donde quiera que va mirando la vida, se va pillando que ahí toca hacer algún arreglito. Señalicemos estos trenes y verán cómo quedan de chéveres, y la gente empieza a ver cuándo hay que parar y todo, y verá cómo no se estrellan y quedan regios. Y habíamos visto que para poder crear un sistema de frenos en los trenes que no sea tan peligroso, tan inexacto y tan lleno de azar como el que tenían, se inventan los frenos de aire comprimido. Y al inventarse los frenos de aire comprimido, al hacer seguro el tren, va a hacer seguro el transporte masivo. Con eso nomás ya tenemos una revolución de los inventos de la vida cotidiana, porque usted puede montar en tren con un altísimo margen de seguridad que antes no existía. George Westinghouse va a ser un empresario. Entonces, a sus talentos, a sus invenciones, también añade fábricas, así que él más adelante va a hacer su empresa de frenos de aire comprimido, porque el hombre a todo le va poniendo lugar y a todo le va poniendo sitio. Entonces resulta que él, no más con viajar en tren, habíamos visto la vez pasada que le dijeron que había que cortar un tubo de un espesor enorme, y el hombre se inventó una máquina para cortar tubos de espesor enorme. Entonces, Marcho, cualquier cosita que se le comentara al hombre, inmediatamente lo convertía en invento. Entonces, a él le tocó la época, habíamos visto, a toda esta gente le va a tocar la guerra de secesión. Y es en la guerra de secesión, en las épocas de crisis, donde ellos van a inventar muchas cosas. La gente suele creer que los inventos son de tiempos prósperos y alegres. No, la guerra de secesión a ellos no les da tan duro como al sur, porque el sur es ese su propio pellejo que está ocurriendo. Pero es una época dura y de crisis para todo el mundo, y ahí es donde el hombre va inventando todas estas cosas. Entonces, por un lado, soluciona el problema del tren, soluciona el problema de los tubos y seguimos. Y después se inventa los motores rotativos. Los motores rotativos hacen posible que la fuerza del agua pueda moverse en las hidroeléctricas y desarrollar electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Observar la fuerza de la naturaleza. Entonces, a esa fuerza que tiene el agua, le va a meter un motor rotativo y va a hacer que ese motor pueda movilizar el agua para convertirla en electricidad. Y eso, bueno, habíamos dicho como uno de los primeros contratos son las presas que surgen a partir de las cataratas del Niágara. Esas va a ser en hidroeléctricas. Entonces, eso va a ser, digamos, uno de los inventos macro, los gigantescos, los motores rotativos para hacer mover el agua que está generando las hidroeléctricas. Con las hidroeléctricas se puede masificar la energía y ahí sí se pone más chévere la cosa. Entonces, el hombre inventa esto a nivel macro. Y su gran invento, digamos, lo que va a hacer posible toda su obra, es que, por un lado, el hombre, como hemos dicho, es un hombre de familia y en todo está trabajando con su mujer, que es Margarita Westinghouse, con quien tiene una historia de amor que va a durar toda la vida. Siempre van a estar juntos, a diferencia del genio solitario de Alva Edison, que vivía en su laboratorio creando con su equipo de trabajadores maravillas literales. Este va a estar siempre en contacto con Margarita. Margarita y él van a ser, digamos, almas gemelas en el mundo de los inventos. Y por el otro lado, él va a tener una alianza que es la alianza de la vida. Va a conocer en 1888 un personaje presentó ante un evento de ingenieros un invento que a este tipo lo iba dejando de para atrás. El personaje es croata, se llama Nikola Tesla. Nikola Tesla tiene la manera de hacer producir la corriente alterna. Entonces, ¿qué es la corriente alterna? ¿Se acuerda que el problema de la interconexión eléctrica que teníamos con Alva Edison es que se necesitaba para poder transmitir la electricidad de un lado al otro? Necesitábamos unos conductores grandes, pesados, gruesos, costosos, y cada vez que se hacía un conector con el otro, la corriente se hacía menos fuerte, pero sobre todo la corriente no podía mantener el batiaje, digamos, no podíamos garantizar la continuidad de eso. Pues este tipo, Nikola Tesla, va a solucionar ese problema y va a hacer que los chorros de electricidad que salen de la generación de electricidad se vayan disminuyendo de una manera controlada, discontinua en cierta forma, que es lo que se llama corriente alterna, y esa corriente alterna se pueda, digamos, se pueda dosificar para que llegue en las dosis necesarias a los lugares donde se va a conectar. Usted no se da cuenta, por ejemplo, que cuando se va la luz, le dicen que apague todos los electrodomésticos, porque cuando llega toda la corriente, los puede quemar. Bueno, si no existiera la corriente alterna, todo se quemaba, porque llegaba un patiaje de estos y llegaba y acababa con todo. Entonces, este tipo se inventa la manera de dosificar la electricidad, y con eso es lo que se llama la corriente alterna. Cuando lo va a ver, cuando Westinghouse lo ve, dice: no, este man es un genio total, el maravilloso. Vamos a conocerlo a su laboratorio. Y va y lo visita en el laboratorio y se encuentra con la sociedad más fantástica del mundo. Entonces, con el genio Westinghouse y esta inventiva tan maravillosa de Tesla, se ponen juntos a trabajar, crean una empresa y hacen lo siguiente, que es una maravilla. Telsa elabora todo lo que tiene que ver con la corriente alterna. Westinghouse cose esa corriente alterna y la lleva hacia los electrodomésticos. Y aquí va el invento de las nuevas utilidades. En ese instante, eso se puede volver planchas, planchas eléctricas. Imagínense que antes las planchas se hacían por peso. Entonces eran unos armatrostes, unos mamotretos terriblísimos, porque planchaban, era porque aplastaban la ropa. Las estufas eran de carbón. Entonces, bueno, préndame la estufita del carbón. Ahora vamos a hacer que esa corriente alterna que estamos sacando desde las hidroeléctricas nos llegue en forma de plancha y en forma de estufa. ¿Cómo la vio? Esa muy tremenda, ¿no? Y la otra, que es la genial y la sensacional, que esa corriente alterna llegue a un interruptor, que uno lo prenda y lo apague, a un switch, y ese interruptor sea el que prenda la luz. De manera que usted llega a su casa, dobla la llave, abre la puerta, prende la luz y ahí está George Westinghouse. ¿Cómo la ve? Así está Alva Edison, porque sin la electricidad está George Westinghouse y está Telsa. ¿Por qué? Porque él fue el que se inventó esto. Entonces, la combinación de estos dos, los inventos hemos visto son cadenas, y mientras tanto habíamos contado el caso del jorobado, que estaba trabajando también en esto mismo, para la General Electric, para los equipos de Edison, y que era uno de sus descubridores. Pero esta combinación que estamos hablando ahorita es la que se va a traducir en los interruptores y en la revolución de la vida cotidiana. Empiezan a existir los electrodomésticos, que van a hacer que la vida cotidiana sea mucho menos dispendiosa, que un oficio de estos no requiera todo un día, sino un ratico. Al requerir un ratico y no todo un día, empieza a aparecer el tiempo libre. Entonces, lo que usted está ganando con eso es tiempo, tiempo para la gente, tiempo para las familias, para que puedan hacer otras cosas distintas a unos oficios que son súper pesados, y de eso se trata el invento, que la gente se le facilite la vida. Ese tipo se va a inventar una cosa que llama, en su conjunto, la calidad de vida, que le quede suave, que le quede bien, ¿me entienden? Nice. Que no se le vaya todo el día a levantar una plancha de esas, que esto era una cosa muy complicada. Entonces, cuando empieza a levantarse la calidad de vida, mire cómo va a ser toda la secuencia. Cuando se inventa la calidad de vida, el hombre piensa lo siguiente: va a crear una ciudad con un experimento, a ver si todo esto se puede aplicar a una pequeña ciudad. Es una pequeña ciudad al principio. Las casas de esa ciudad van a tener corriente alterna y electrodomésticos. Él ha visto en el proceso de industrialización, ha visto cómo las grandes ciudades que se están formando generan cinturones de miseria alrededor, cómo la mala calidad de la vida de los trabajadores hace que se conviertan en guetos de pandillas, porque sus hijos no tienen oportunidades, porque ellos están generando con su trabajo una inmensa cantidad de riqueza para otras personas que se traduce en miseria para ellos. Que no hay comparación entre los beneficios que ellos generan con su trabajo y la vida que ellos tienen, generando todos los beneficios que hacen posible la riqueza de otros. Entonces él dice: no, esto tiene que ser a lo bien. A lo bien significa que todo el mundo esté contento y que a todo el mundo le vaya bonito, porque el hombre es un humanista. Entonces, todos los trabajadores de esta ciudad donde están las fábricas de Westinghouse van a tener en sus casas electrodomésticos y sus casas van a funcionar con corriente alterna, lo mismo que la mía con Margarita, porque si me sirve a mí, le tiene que servir a todo el mundo. Entonces, bueno, lo primero es eso. Segundo, la seguridad social. Esta gente me va a trabajar en condiciones dignas. Los accidentes de trabajo antes de la seguridad social eran innarrables, porque otra cosa eran lugares sumamente contaminados, inseguros. Entonces vamos a tener seguridad social, seguridad industrial y seguridad social. Es decir, esta gente tiene cobertura médica y esta gente tiene cobertura en unas condiciones de seguridad de trabajo que sean mucho más seguras. Está creando las ciudades que tengan calidad de vida para sus trabajadores. Entonces, como empezamos con 300 y esto se expandió a 3.000, vamos a ampliar cobertura para que las 3.000 personas disfruten de los mismos beneficios. En un principio eran 300, luego fueron 3.000 y luego fueron ya el mundo entero va a funcionar en grandes áreas con la idea de Westinghouse. Este es, o sea, que todo el mundo esté contento. Ya los caminos que coja la industrialización más adelante, todo eso es otro problema. La idea del hombre es que esto sea a lo bien, ¿sí? Y estamos ahí camellando con Margarita para que todo nos quede muy bonito. Entonces, él empieza a trabajar en todos los sectores de servicios, no solamente de generación de energía, sino de servicios. Entonces, sí, efectivamente, que haya seguros médicos, que haya la capacidad de trabajar con seguridad y se inventa o empieza a pensar en otra idea que es fundamental. El aire tiene que estar limpio. El aire tiene que ser respirable. Porque si el aire está totalmente contaminado, toda esta calidad de vida y toda esta prestación de servicios y toda esta cobertura de las ciudades está, digamos, a mitad de camino, porque si usted sale y se envenena respirando ese aire, los pulmones no le aguantan, entonces la cosa está muy grave. Con esto está empezando a señalar los problemas de contaminación del creciente mundo industrial. Con esto está empezando a plantear problemas que hoy por hoy ya vamos en el calentamiento global. Con esto está empezando a plantear una cantidad de cosas que cuando surja en adelante, en el futuro, el pensamiento ecológico desarrollará esta idea que tempranamente, en los comienzos del mundo industrial, había desarrollado George Westinghouse. Y la pregunta en ese momento es la misma pregunta del aire puro y de la calidad de vida y la pregunta que se haría en el futuro Cat Stevens de dónde juegan los niños cuando está creciendo un mundo industrial. Cat Stevens nos diría, interpretando en el futuro este pensamiento del que estamos hablando, bueno, yo creo que está bien que hagamos aviones jumbos, trenes cósmicos, tener una vuelta en un tren cósmico. Yo pienso que está bien que estemos inventando todas estas cosas. Yo sé que hemos recorrido un largo camino, pero dígame, ¿dónde juegan los niños? Sé que está bien que haya camiones y que haya todas esas cosas, pero dígame, ¿dónde juegan los niños? Entonces, efectivamente, en las ciudades de Westinghouse tenía que haber dónde jugaran los niños, para que no tuviéramos el problema de que no quedara un espacio ya donde jugaran los niños. Entonces, por ese lado, lo está planteando Westinghouse. Otra cosita que le ocurre ya que estamos en estas es bombear el gas por tuberías para que llegue a las casas, ¿cómo la ve? Y haya calefacción. Ah, esa chévere, ¿no es cierto? El gas por tuberías. Entonces se va inventando todo esto y ya con el tema de la corriente alterna, pudiéndolo utilizar, entonces la lavadora, la secadora, la tostadora, todo esto se lo va inventando. La popularización de estos inventos va a tardar mucho tiempo porque esto va a ser la característica del modo de vida americano en los años 60, en los 50 y los 60 del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegue el gran auge del modo de vida americano y de la vida de los suburbios y todo eso, las ciudades serán masivamente como este pequeño experimento que había hecho George Westinghouse 100 años antes, previendo una ciudad del futuro donde el hombre no fuera presa de la máquina, sino que utilizara la máquina para su vida cotidiana, para mejorar su calidad de vida, para tener tiempo libre, para que no fuera tan dispendioso el oficio diario, para que las familias tuvieran mejores condiciones de vida. Esa era la idea de George Westinghouse. Por eso tanta cosita lleva el nombre ese señor, porque es que se inventó la mitad del mundo. Lo que son las ciudades en términos de redes y de servicios, y la manera como funcionan al interior de los hogares, es fundamentalmente lo que se inventó Westinghouse. Y Westinghouse lo hace con el gran invento de Telsa. O sea, Telsa es el que da la línea de cómo es, y Westinghouse el para qué es, cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a hacer de eso algo chévere para la vida de la gente. Este es un inventor con ética. Eso es muy bonito porque no necesariamente la gente que tiene grandes inventos ha pensado en que la utilización de esos inventos debe ser de una manera positiva y creativa. El hombre sí, por eso le digo que es un humanista. Eso es muy importante en el mundo de Westinghouse. Es un hombre que ha pensado en el bien común para desarrollar sus inventos. Además, es un gran empresario. Entonces siempre logra que un invento le dé el billete para poder crear el otro. Por eso es que crea todas las fábricas y crea las compañías con Tesla y todo eso, y al crear y las fábricas de aire comprimido, y al crear las fábricas crea las ciudades, y al crear las ciudades crea todas estas casas y todo este sistema, y va generando, es un mundo, ¿eh? El mundo como sería en el futuro es el que va a ser Westinghouse en su momento, y por eso es tan importante en este espíritu. Además, es como el espíritu del progreso. Es una contradicción inclusive muy grande, porque el ideal es la tierra. Todo el mundo va a buscar tierra, todos los emigrantes llegan en busca de tierra. Pero lo que está pasando es la industrialización. Si sí hay una frontera agrícola enorme, pero lo que está ocurriendo es que el mundo se está industrializando, este país se está industrializando, y el campo va quedando cada vez, digamos, en un lugar menos importante, porque lo que está surgiendo es el mundo industrializado, a pesar de que exista un ideal terriblemente romántico sobre la tierra y la libertad. Lo que está pasando es esto. Esto es lo que está pasando en el norte. Bueno, Westinghouse le va a tocar de todo, y él va a morir en 1914. Dale, pues, que le rindió. El hombre nació en 1846 y muere en 1914. Le tocó una vida larga paralela a la de Edison. Ellos dos van a correr paralelos y van a trabajar en el mismo sector. Y van a estar, por eso les digo que los inventos son cadenas. Muchísima gente está camellando al mismo tiempo y están en muchos puntos de la Tierra. Se están trabajando muchas cosas a la vez. Pero aquí lo que pasa es que estos dos son los que articulan sus inventos con la vida moderna. Por eso es que quedan figurando en la historia, porque ellos articularon las cosas que se inventaron con toda la sociedad y la vida de su tiempo. Y esa articulación es la que hace que sobre ellos recaiga la gloria de estos inventos, aunque muchísima otra gente los haya hecho al mismo tiempo, esté trabajando en esto, haya descubierto aquello. Pero las ciudades, como son, las creó Westinghouse. Y sin la bombilla eléctrica, nosotros no hubiéramos podido llegar. Si usted, sin la bombilla eléctrica, ¿cómo llegamos al switch, ve? O sea, todos son inventos que se interrelacionan en un mundo que se está conectando, que está creciendo sobre las bases de las redes. Entonces, él muere en 1914. Margarita Westinghouse tenía clarísimo que ella no iba a vivir después de su esposo. Lo había dicho desde siempre. Estuvo con él todo el tiempo, vivía maravillada con su genio y con su espíritu, con las dos cosas, con su genialidad y con el espíritu tan hermoso que él tenía. 3 meses después de la muerte de George Westinghouse, muere Margarita, según lo dicho. Ella había querido vivir la vida con él, y con ellos dos, los inventores de las ciudades. Y otro personaje que va a venir a nuestra historia, que es de una belleza impresionante, porque si Thomas Alva Edison era un hombre extraordinario y práctico, si George Westinghouse era un humanista, este hombre es un humanitario, este es un hermoso ser humano. Este hombre es Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell va a nacer en un mundo, él nace originalmente en Escocia. Como todos los demás son migrantes también, su familia emigrará. Y como es un hombre tan bacano, tan supremamente bacano, Escocia y Estados Unidos se pelean. La cuna de este hombre. La cuna es Escocia, pero toda su vida va a transcurrir en los Estados Unidos. Vienen los barcos, como todo el mundo, como llegó Telsa, en los barcos, como llegó todo el mundo. No es que están bajando los barcos, llegando de todos los barcos. Entonces, pues todo el mundo lo reivindica, todo el mundo quiere hacerse a la honra de este hombre tan maravilloso. Este hombre va a nacer hijo de un profesor de oratoria, de un hombre grandilocuente y de una mujer sorda. A mitad de camino, entre la elocuencia y el silencio, este hombre va a nacer. La mitad de su vida entre la locuacidad y la otra entre el profundo silencio. Él es un hijo de los sonidos del silencio. En los sonidos del silencio nace Alexander Graham Bell. Él va a tener los dos un núcleo familiar muy fuerte que lo va a apoyar, una relación con la madre profunda, que le va a dar una mirada del mundo muy importante. Lo que él va a querer es que los seres humanos se comuniquen. Hijo de una mujer sumida en el silencio, él quiere que las personas se comuniquen y la mayor parte de sus inventos van a estar dedicados a los sordos mudos, porque él quiere que los sordos puedan entenderse con el mundo, empezando por su madre, y quiere que las personas se puedan comunicar entre sí. Él había descubierto que poniendo sus labios sobre el cráneo de su madre, la vibración de los labios le transmitía a ella impulsos que eran de comunicación. Y así empezó. Y ellos trabajaban muchísimo y a la vez el papá lo ayudaba a cantidades y entre los dos le dieron, digamos, la solidez a este tipo para inventar. Entonces, él era muy inquieto, él empezaba 20.000 cosas, pero lo raro era que las terminaba todas. O sea, parecía un ciro pera loca, pero el hombre era, digamos, aparentemente era disperso, pero no, era que tenía la cabeza en mil cosas a la vez. Él inventó en todos los renglones. No tenía una cosa así como tan particular que un sector, sino que el hombre está metido en todo, la diversidad con que este hombre va a inventar es una cosa increíble. A veces se parece como a Da Vinci, que dejó bosquejos de todo. El hombre estuvo experimentando con lo que serían los helicópteros, con las cometas, con los futuros alerones de los aviones. Cuando los aviones no habían inventado, él ya tenía los alerones, gramófono, el de todo. Estuvo metido con la luz y lo suyo era la naturaleza, era la que lo inspiraba. Su invento más tremendo va a ser el teléfono. Pero el hombre empieza por crear un mundo en el que se puedan comunicar las personas sordas. Las audiometrías, la prueba de audiometría, que es la que determina el nivel de audición de una persona, se la inventa él, Alexander Graham Bell, en su nombre, en su honor. La medida la medida de audición que uno tiene se da en decibeles por Alexander Graham Bell, por eso se llama el decibel. Entonces, cada vez que usted se va a una audiometría para poder matricular un niño o una niña en el colegio, ahí está Alexander Graham Bell, porque antes a los niños los rechazaban en los colegios, alegando que no tenían inteligencia para estar ahí y lo que tenían eran problemas de audición. Entonces, con las audiometrías, hay una nueva oportunidad que se le abre a mucha gente, simplemente midiendo la capacidad de audición que tienen. Y el hombre empieza a trabajar en eso y va a entrar a trabajar en una escuela de sordomudos. Y en la escuela de sordos va a conocer a Mabel. Mabel va a ser su esposa, la mujer de su vida, su adoración, porque aquí hay unas historias de amor tremendas. Mabel era una chica que había nacido bien, pero había nacido con audición, pero ella había tenido un problema a los 5 años que le había quitado la audición. Su madre y sus hermanos se habían propuesto hablarle de una manera clara y modulada para mantener en ella el recuerdo que hubiera podido tener de los años de audición que tuvo antes de la enfermedad, teniendo en cuenta que a los 5 años un niño ya tiene un desarrollo casi completo de todo. Entonces no era sorda de nacimiento, lo que permite que ella tenga una cantidad de ventajas, la hace también una alumna y luego una profesora de la escuela de sordomudos. y él se enamora de ella como en una película que se hizo con William Hurt que se llamaba Te amaré en silencio, que él es profesor y se enamora de una alumna que es una mujer de un carácter tenacísimo. Haga de cuenta, el hombre tenía 35 años y Mabel 17, era una polla. Y el papá de Mabel, cuando veía que el hombre tenía cualquier cantidad de inventos, dijo, bueno, a ver, organicémonos. Usted dijo que iba a inventar la telegrafía múltiple, es decir, que muchos impulsos se puedan tomar a la vez a través de los hilos eléctricos y todo eso. Bueno, entonces, sálgame con alguna cosa, invénteme la telegrafía. Cuando ya me la tenga inventada, se puede casar con Mabel, porque es que yo lo veo pispiriteando como mucho. Entonces, necesito que me organice. Entonces el hombre, hasta que lo logra inventar, cuando ya le tiene todo inventado, entonces la telegrafía múltiple, entonces se puede casar con madre. Y se casa con madre. La madre cometió el único error en la vida de preguntarle si ella era sorda de nacimiento o no, para pensar que si los hijos tendrían o no sordera. Esto a él le ofendió horrible. Horrible, horrible, horrible, porque su amor por Mabel estaba más allá de cualquier sombra de duda. Pero, y de todas maneras, la madre de él quedó muy contenta cuando supo que había sido adquirida por un accidente, pues por una enfermedad, y no que había sido desde nacimiento. Y así ellos van a empezar a integrar un núcleo familiar. Con ese núcleo familiar, con el amor a la naturaleza, con un espíritu impresionante de observación y de adoración de todo lo que es el mundo natural, este hombre empieza con las mejores condiciones su mundo de los inventos. Y arranca este hombre a inventar. Entonces, él está metido en todo, como habíamos dicho, y está ensayando. Él vivía en mirar a los pájaros, y miraba a los pájaros con una felicidad. Los miraba y los miraba. Él va a comprar un terreno en Nueva Escocia, que es una curiosidad porque él es escocés, ¿no? En Nueva Escocia, Canadá. Él es un hombre que lo único que tenía era que le daban unas jaquecas muy duras. Necesitaba espacios abiertos, aire puro, a diferencia de los otros dos que son hombres de urbanos. Este era un hombre de espacios abiertos. Entonces él allá empieza a mirar los pájaros. Y con los pájaros, el hombre empieza a ver que los pájaros tienen movimiento ondulatorio. Ese movimiento ondulatorio tiene que poderse traducir a impulsos eléctricos. Digo, eso se puede primero. Entonces empieza a mirar cómo es que puede llegar a traducir una cosa a la otra, los impulsos ondulatorios. Entonces dice, voy a convertir el sonido en impulsos eléctricos. Entonces el hombre empieza a, primero, cuando ya termina su telegrafía múltiple, ya tiene una cosa, ya la tiene clara para poder seguir adelante. Entonces empieza a buscar otra vez lo de la ondulación de los sonidos y a traducirlos a impulsos eléctricos. Y en ese momento, el hombre lo que va a hacer es lo siguiente. Los mete en impulsos eléctricos a través de un micrófono. Ese micrófono está conectado a un diafragma vibrador. Ese diafragma vibrador está sujeto a un imán que al moverse introduce corriente en una bobina. Y un auricular, que es un aparato idéntico, pero que está haciendo el movimiento opuesto hasta llegar a producir el sonido. Y entonces él tenía un asistente que se llamaba Watson, igual que Sherlock Holmes. Y de pronto le dijo, Watson, te necesito. El Watson casi se escurre. Se había escuchado la voz humana por primera vez, se había podido transmitir. Alexander Graham Bell acababa de inventar el teléfono. La idea que el hombre tenía era que ese invento iba a permitir que los amigos se comunicaran. Él dice, un día los amigos se van a poder comunicar sin necesidad de salir de sus casas. Van a utilizar un aparato de estos y van a poder charlar entre sí. Entonces, con esto él va a ser, digamos, su invento más importante. Y más adelante, como vimos, un poquito más adelante, en toda esta interconexión de los inventos, es que Thomas Alva Edison va a sustituir por carbón. El micrófono, digamos, le va a poner carbón, y ese carbón va a hacer que el sonido sea muchísimo más nítido para el auricular. y de esa forma no haya que gritar tanto. O sea, esto estamos así, aterito, una cosa y otra. Va el uno, va el otro, va el del otro lado. Esto es un proceso sumamente dinámico, complejo, y a pesar de que lo van desarrollando individuos, es un proceso colectivo en la medida en que simultáneamente se están dando una cantidad de genios tratando de inventar el mundo, ese que dijimos que se fue inventando poco a poco. Entonces el hombre sale con lo del teléfono. Hay quienes dicen durante toda la vida, digamos los italianos, la colonia ítalo-americana va a sostener siempre la idea de un personaje que se llama Meucci como inventor del teléfono, porque el hombre años antes se había inventado un teléfono para comunicar del primero al segundo piso, porque resulta que tenía una esposa reumática que no podía bajar escaleras y él quería saber cómo estaba ella. Entonces se había inventado esto para poderla controlar, digamos, saber cómo estaba ella y todo por su salud. El hombre había nacido en Florencia, en Italia, y se había embarcado y había llegado a los Estados Unidos y allá se había inventado esto para poder estar con su esposa. Entonces los italianos siempre reivindican a este hombre como su inventor del teléfono. Y en El Padrino 3 hay un momento en que en el homenaje que le están haciendo al padrino le entregan el premio Meucci, que es el premio más importante que tienen los italianos, porque ellos reivindican a uno de los suyos, uno de sus inmigrantes italoamericanos, como el inventor del teléfono. Entonces, resulta que, pues claro, el hombre sí se lo inventó y se lo había inventado antes, pero no lo popularizó. Lo utilizó solamente para poder cuidar a su esposa en la enfermedad. Mucho tiempo después, a través del increíble lobby que la colonia italoamericana va a hacer en el Congreso y de la importancia que ellos van a tener en el desarrollo de esa nación, lograrían que el Congreso de los Estados Unidos le dé un reconocimiento a la figura de Meucci como uno de los hombres que aportó fundamentalmente a la invención del teléfono. Pero el tema con Alexander Graham Bell es que Bell, aparte de ser un inventor, es un empresario. Y al ser un empresario tiene la capacidad de globalizar estas cosas, de generalizarlas. Entonces él va a crear las compañías de teléfonos. Por eso llevan su nombre. Entonces, al crear empresas telefónicas, esto trasciende. Lo de Meucci es fundamental a nivel científico, pero no alcanza a trascender a nivel de la vida cotidiana porque no sale del ámbito doméstico en el que lo inventó. Mientras que Bell lo generaliza y al generalizarlo lo va a popularizar y lo va a dar a conocer. Y por eso queda en su nombre oficialmente la invención del teléfono. Ya les digo, todos los inventos son de ese estilo. Mucha gente está trabajando, pero hay uno que lo articula con la sociedad y es el que queda, digamos, en la historia como el de la jugada. Bell se inventa el teléfono. Bell inventa una cantidad de cosas para comunicar a la gente. Ustedes han visto en los diccionarios que hay unos signos al lado de las palabras. Esos signos son los alfabetos fonéticos. Esos alfabetos fonéticos se hacen para que no importa en qué idioma esté, usted tenga unas convenciones internacionales que pueda leer para saber cómo suenan los idiomas. Porque es que hay lenguas que se escriben y se pronuncian de una manera diferente. El mismo inglés se escribe y se pronuncia distinto. El español no, pero el inglés sí. Entonces, esto que está al lado de los diccionarios llamamos el alfabeto fonético. Bell se lo inventa para poder comunicar a la gente, para que tenga una idea de cómo suenan las cosas. Entonces, el hombre está metido en eso. Le fascinaban las cometas gigantes. Enormes cometas le gustaban al hombre, y entonces porque le gustaban los pájaros, y él se inventa el alerón de los aviones. Pues los aviones todavía no existían, pero él no le hace. Él se los inventa. Él estaba, digamos, en ese momento de compadre con los hermanos Wright. Inclusive un compañero, un familiar de él, en uno de los experimentos de Wilbur Wright, se va a matar. Wilbur se le quiebra la pierna. Entonces, él entiende que las alas, mirando los pájaros, él ve la manera como curvan las alas. Y él dice, los aviones tienen que tener ese alerón para que más adelante, cuando vuelen, cuando haya tormenta, puedan calibrarse con la tormenta, puedan movilizarse. Él se soñó un mundo donde la gente montaría en esos pájaros con alerones. soñaba con que eso iba a suceder. Y hoy por hoy utilizamos los teléfonos para confirmar los vuelos. ¿Sí? Que era lo que se había soñado Alexander Graham Bell, así de simple. Entonces el hombre hizo, por eso le digo que se parecía a Da Vinci, dejó a medio hacer una cantidad de cosas, experimentos con telecóptero, con helicópteros. El hombre va a experimentar con celdas fotoeléctricas y con celdas solares y con el selenio. Después se le ocurre que habrá unos teléfonos más adelante que ni siquiera dependan de los hilos, sino de las ondas del aire. Eso todavía no, digamos, él no solamente conoce el invento, sino la potencialidad del invento. Él puede mirar en el futuro como un Julio Verne, que puede llegar más allá, aunque todavía no exista en ninguna parte distinta a su imaginación. Así se imagina que en el futuro van a existir unos teléfonos que puedan comunicar la voz humana a través de unas ondas, pero que no estén en cables, sino en ondas del aire. ¿Sabe qué es eso? Un celular. Vaya viendo, pues. Sí, entonces 100 años antes, él no, eso no lo alcanzó a hacer ni nada, pero lo concibió. El hombre decía, esto se va a poder en algún momento. Más noche, pero se va a poder. Por eso empezábamos el programa con el espíritu de Cat Stevens, diciendo que ha estado sonriente y alegre últimamente, pensando en las cosas buenas que van a venir. Porque hay un espíritu de optimismo en esta época, porque el mundo se está transformando a una velocidad impresionante y las cosas están cambiando y se mejora la vida cotidiana porque empiezan a existir los conceptos de la calidad de vida y todo eso. Entonces, este hombre está pensando en todas estas cosas y resulta que le pasa una fortuna que no es común. Sus dos hijas se van a casar con un par de tipos regios. Eso casi nunca un duro de estos va a conocer un par de yernos que son unos duros también y van a ser unos duros todos. Eso no pasa así como así. Y las chicas eran unas maravillosas. La historia familiar de él es absolutamente importante para entender su fertilidad y su creatividad, porque de ahí emana del amor que él tiene por su familia y de la espiritualidad y la magnanimidad de su corazón, es que emana la creatividad que lo hace a él tan prolífico. Su hija Elsie se va a casar con un tipo que se llama Gilbert Melville Grosworth. Ese hombre los va a poner en contacto con el mundo impreso y con el mundo de la fotografía. Ya este tipo estaba pensando en hacer una revista y estaba publicando una revista, pero era puro texto, pero ahora una revista que describa lo bella que es la naturaleza, que era su gran amor, la naturaleza. Con esa revista tan bonita que le gustaba de la naturaleza, al llegar al término del mundo impreso y este término de la fotografía, se van a inventar una revista que muestre la belleza del mundo. Esa revista se va a llamar la National Geographic. Eso es el director de la National Geographic, el fundador, Bell y sus yernos, porque ambos estaban en la jugada. El esposo de Elsie, la mayor, y el esposo de Daisy, que trabajaba con él también en la telegrafía múltiple. Entonces, es un combo bacano el que se arma ahí, porque potencializa los genios de todos. Entonces, la National Geographic, que cumplía 100 años a finales del siglo XX, y que ahora sigue describiendo la naturaleza de una manera magistral, y ahora ya han vuelto hasta canales, y bueno, mil cosas. Él se la inventa con esa pasión por la naturaleza y el fantástico y afortunado encuentro con este yerno que le va a dar los elementos gráficos y los elementos editoriales para poder hacer esto. Entonces el hombre va creando un mundo absolutamente maravilloso con la ondulación de los sonidos, con el vuelo de los pájaros, con la observación del silencio, con la observación de todos los sonidos que lo han acompañado. Finalmente, después de una vida increíblemente prolífera, después de mil cosas, el hombre va a morir en 1919. Pero además, otro detallito, antes de que nos vayamos, el hombre se inventa una cosa que le da mucha velocidad a las lanchas para que puedan rendir cantidades. Se inventa la voladora, un aparato que hace que la lancha se eleve por encima del agua, pese menos y tenga una gran velocidad. Así que esto hace que la gente pueda, las operaciones de salvamento se puedan dar con muchísima más rapidez. La voladora, como nosotros la conocemos, es otro de los inventos de Bell. ¿Cómo la ve? esa voladora que tanto va a ayudar también es un invento de Bell. En 1919, Alexander Graham Bell muere. Y cuando él muere, pasa una cosa parecida a la que sucedió con la lámpara. En un momento dado, ya todo el mundo conocía los teléfonos. Ya existían teléfonos en muchas partes de los Estados Unidos. Cuando él muere, apagan los teléfonos, los desconectan durante unos minutos, en un silencio de la voz humana, de las intercomunicaciones, como un duelo por el hombre que había logrado lo que siempre quiso, que la gente se comunicara entre sí, romper el aislamiento, las barreras de silencio y hacer que los amigos se pudieran comunicar sin salir de su casa. Por él y en nombre de él se hizo este homenaje, y el mundo no se podría explicar sin su invento y sin su magnánimo espíritu. Nos faltan aún cosas. Aún no nos hemos inventado las máquinas de escribir y tantas otras cosas que harán posible las grandes novelas, la mejor literatura y el mundo moderno en términos de las oficinas y de las corporaciones. Entonces, desde los espacios de la genialidad cotidiana, del concepto de la calidad de vida de George Westinghouse y su amor con Margarita, desde el mundo entre el silencio y la elocuencia en que van a ser Alexander Graham Bell, su espíritu sereno y magnánimo, su manera de mirar el mundo, sus audiometrías, su teléfono, sus pájaros voladores que por el momento volaban en su imaginación hasta que el mundo lo alcance, las ciudades modernas que hoy se encienden a partir de los electrodomésticos, el mundo como hoy lo conocemos, en un sentido cada vez más cercano a la realidad que vivimos, soñada por estos hombres que empezaron a pensar en sus familias, en el espíritu humano, en la naturaleza y en una mejor vida para todos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.